La misma abogada de hace 11 años volvió a, o sea, pidió que se levante la medida cautelar y ordenó el desalojo de, digamos, de la casa, a lo que el juez también dio el ok, y hoy nos llegó la orden de desalojo. Digamos, es claramente estos tipos van por arrasar todo movimiento cultural alternativo y alternativo de esta ciudad, ¿no? Y de otras. Nosotros estamos haciendo mañana y pasado, jueves y viernes, que bueno, era un cumpleaños de festejo de 15 años de la casa, que no vamos a dejar de hacer eso, pero se va a transformar en un cumpleaños de resistencia, ¿no? Así que nada, invitamos a todos y a todas las que quieran participar. Va a haber un montón de actividades, circo, teatro, música, proyecciones, poesía, un montón de esas cosas, digamos. Y que se solidaricen, digamos, con uno de los centros culturales más viejos de la ciudad de La Plata, ¿no? Contanos, ¿cuál es, como si se puede decir, la excusa que hay detrás de la orden de desalojo? Digo, ¿ese tiene que ver con el terreno, tiene que ver con los ruidos molestos, tiene que ver con qué forma le han dado? Mirá, seguramente es más que claro que la casa está en un lugar bastante privilegiado de la ciudad de La Plata, en el medio del centro, y debe valer un montón de dinero. Pero por lo menos mi opinión personal, es una casa que tiene 15 años, de donde han salido muchísimas luchas, muchísimas movilizaciones, de maneras bastante de denuncia. ¿Me explico? Sí, desde escraches a militares, escraches a genocidas, y un montón, digamos, de cuestiones. Yo creo que quieren hacer desaparecer no las cuatro paredes que tiene la casa, sino todo lo que significa la historia de muchísimos compañeros y compañeras que han pasado por la casa y han agitado cultura y política, digamos, de maneras bastante radicales. Para la audiencia que nos está escuchando, si querés comentar brevemente cuáles son por ahí esas actividades que se desarrollan hoy por hoy en la casa. Y ahora, digamos, funcionan un montón de reuniones. Hoy, por ejemplo, hay una charla sobre centros culturales, en donde se abre para que cada persona que tenga un espacio, quiera abrir un espacio, se informe, por ejemplo, de cómo tiene que hacer, de todas las medidas que tiene que tomar, de la ordenanza que salió de los centros culturales, y eso está pasando en este momento. Bueno, y en este caso también de cómo hacer para que no se lleve a cabo un desalojo, me imagino. Claro, sí, el tema es que está complicado porque nos hemos enterado que cuando se abre la causa Zaragoza, más o menos el 28 de febrero, estaban tratando de movilizar un montón de causas más. Como me parece que esta gente, digamos, no quiere una cultura alternativa ni alternativa, sino que deben pretender meter a los que acepten y, digamos, y trancen a laburar con el municipio, y a los que no, clausura y desalojo. Me parece que está muy clara la medida que están tomando con todos estos movimientos culturales y políticos. Buenas tardes. No es joda, digo, me parece que no es casualidad que vengan por el centro cultural más viejo de La Plata, en donde han hecho muchísimas organizaciones, muchísimos grupos, ha salido un montón de movidas, digamos, de acá. ¿Qué tal, Capocha? Aymar te saluda. En relación a esto último que estás diciendo, me parecía interesante consultarte una cuestión más general. En este caso, el Centro Cultural se empieza a sumar a la lista, a esta larga lista de centros culturales censurados y clausurados que viene encabezando la gobernadora, y también son problemáticas claramente que vienen de anteaño también. Sabemos el caso de Pura Vida, el Olga Vázquez a principio de año, el Jacarandá y bueno, y muchísimos más. Por ahí, ¿cómo ves? Si bien algo comentaste, pues si podés profundizar un poco en relación a la situación de la cultura popular alternativa y comunitaria, y de qué manera estos colectivos culturales se pueden posicionar o organizarse para encontrar respuestas o metodologías que hagan resistencia a este avance de los funcionarios de turno. A mí me parece que la única posibilidad que tenemos todos los centros culturales, casas independientes, artistas independientes, gente que labura en la calle con el arte y un montón de este tipo de movidas, es la unión. Uh-huh. Yo creo que es la única manera de poder resistir este tipo de espacios. O sea, no. Yo sé que es muy difícil que cada uno salga de su espacio, porque en cada espacio hay un montón de laburo. Uh-huh. Estamos, todos somos parte de algún espacio, y sabemos lo que es trabajar ahí adentro y que a veces nos cuesta salir del mismo. Pero me parece que hoy tenemos que estar todos juntos por una misma causa, que es que no cierren más un centro cultural. Porque por un lado tenemos, estamos celebrando una ordenanza de centros culturales que supuestamente apoya a los centros culturales, le baja un subsidio para que puedan arreglar la casa, dándoles un permiso provisorio y muchas cosas más, pero por otro lado, en el mismo momento, se están tirando orden de desalojos a centros culturales que no son, digamos, que no empezaron ayer. O sea, es bastante confuso el asunto. Si uno lo mira de afuera, dice, pero de alguna manera se intenta ayudar a los centros culturales, pero por otro lado los quieren desalojar o los quieren clausurar. O entonces como que la única manera, me parece, que podemos defendernos es claramente estando todos juntos. No nos sirve nada estar cada uno en su espacio, resistirlo, porque no, el enemigo es bastante grande. Claro. Que no es indestructible, pero tenemos que estar todos juntos, digamos, por todas estas causas. Yo creo que hay en este momento hay bastante ebullición con respecto a la coyuntura política que tenemos, y que la estamos viendo muchos y muchas, esa, que la realidad es que tenemos que unirnos. Tenemos que estar juntos en esto. Claramente. Porque van por todos nosotros. Eso me parece que, por lo menos esa es mi visión personal, que estos tipos van por todos nosotros. Van por todo tipo de expresión artística, cultural y política que no esté de acuerdo con las políticas actuales. Y que sea contestataria, que no nos vamos a quedar ni callados ni tranquilos en una casa. Claro. Que salimos para afuera, que sacamos el arte que hay adentro de la calle, que tomamos la calle y que no nos vamos no estamos pensando en que, bueno, la calle es algo que... La calle es de todos. Entonces estos tipos están queriéndonos sacar de una casa, sacar de la calle, ahí, digamos, es por todo. Claro. Van por todo tipo de expresión artística que tenga, que diga algo, que conteste algo, que no esté de acuerdo con algo, y eso es lo que están buscando. Claramente. En relación a la situación particular de la Casa Hermanos Zaragoza, ¿nos podés comentar cómo seguir en estos próximos días de cara a lo que sucedió hoy durante la tarde de la llegada de la orden de desalojo, pero también en relación a esta situación más general, si tienen algunas cosas pensadas a corto plazo, qué se sigue, cómo se sigue en relación a esta situación? Mira, en este momento estamos también reunidos acá por este tema. Por ahora tenemos mañana lo que es el cumpleaños de resistencia, digamos, de la casa, que es jueves y viernes de 2 de la tarde a más o menos las 9, 10 de la noche. Y después yo supongo que ya la semana que viene estaba saliendo la idea de una radio abierta en fiscalía. Digamos, ya hay gente que va a ir, se va a presentar a ver de qué manera esto se puede, o sea, se puede ganar tiempo para que esto no se lleve a cabo, ni mañana, ni el lunes, ni la semana que viene. Y a partir de que los abogados y abogadas se presenten en fiscalía, ahí también vamos a tener mejor, como bueno, el panorama real de qué es lo que quieren con la casa y de qué manera lo van a llevar a cabo. Por ahora, jueves y viernes, están todos y todas invitadas, y después ahí, creo que jueves o viernes, o quizás los dos días, armemos una asamblea general en el medio del contexto del cumpleaños para también debatir entre todos y todas cuál es la situación actual y qué es lo que, cómo podemos ayudar a estos lugares a que no sean pisoteados, digamos, ¿no? Bueno, Capocha, acá desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez, les mandamos un abrazo muy grande y estaremos también allí con ustedes porque, como mencionabas anteriormente, es un momento para estar unidos. Sabemos que vienen por todos y que la respuesta tiene que ser colectiva, así que más allá de desearles un feliz cumpleaños y de valorar que sea uno de los primeros centros recuperados para la cultura popular acá en la ciudad, un abrazo bien grande y saben que están abiertos los teléfonos de Radionauta para todo lo que tengan que comunicar y para poder ir siguiendo minuto a minuto lo que está pasando allí también. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Y bueno, vamos ahí arriba todos y todas. Es la única manera, digamos. Si no, no sé cómo sigue esto, digamos. Pero bueno, ya muchas gracias.